Efemérides. El 9 de febrero de 1978, la escritora Carmen Conde es la primera mujer en ingresar a la Real Academia de la Lengua Española. En 1980 obtuvo el Premio Ateneo de Sevilla y en 1987 el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Un 10 de febrero de 1866 nace en Costa Rica Adela Gargollo de Jiménez, precursora de las mujeres empresarias actuales. Entre las obras que realiza destaca la Iglesia de la Merced, la Embajada de México, el Teatro Capitolio y una serie de residencias y edificios comerciales. Otro 10 de febrero, pero de 1901, nace en Santiago de Cuba Mariblanca Saba Salomá, escritora, poeta, periodista y defensora del sufragio femenino. Autora del libro Feminismo, publicado en 1930. En 1983 colaboró en la organización del primer Congreso Nacional de Mujeres. El 11 de febrero de 1922 nace Clemencia Cornejo Méndez, destacada periodista costarricense, primera mujer redactora deportiva de Costa Rica. Su inicio en el periodismo fue en el periódico Mujer y Hogar en 1943. Obtuvo el cargo de miembro honoraria de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos. Otro 11 de febrero, pero de 1990, en Panamá, muere Clara González, abogada, educadora, feminista y política. Su tenacidad hizo posible el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer panameña. En 1923, fundó el Partido Nacional Feminista, que durante dos décadas trabajó por lograr la igualdad legal y política de las mujeres. El 13 de febrero de 1542, muere ejecutada la reina Catalina Howard, quinta esposa de Enrique VIII de Inglaterra, con información de ISIS Internacional. Efemérides.